¿Cómo dice la canción? Sevilla tiene un color especial. Pero a partir de ahora Sevilla tiene más color que nunca. Sevilla se viste de color Valentine. Paint y todo. Nueva tienda Valentine en Sevilla. Gran exposición de pinturas y barnices con los mejores productos y el mejor asesoramiento técnico. Polígono Calonge, calle Antracita 18. Paint y todo. El color de Sevilla. Con la garantía de Pinturas Valentine. La recomendación del experto.